Un pueblo a la calle titula hoy Canelones, mostrando imágenes con la gente portando carteles que dicen, por ejemplo, 600 familias en la espera. Gente de todas las generaciones, familias con sus niños marchando. Hacía mucho tiempo que no se veía una movilización con estas características en torno a la problemática del trabajo. Y hoy Canelones reseña, que es un diario local, cientos de personas marcharon en la capital departamental por la reapertura del frigorífico Canelones. Entre otros, se ve una pancarta que dice: vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Esta movilización encabezada por una pancarta que decía: por la reapertura del frigorífico Canelones ya. Y también en su Facebook, los trabajadores, en la cuenta del sindicato del Sofrica, han colocado imágenes también que muestran distintos momentos de la movilización. Vamos a estar hablando con un periodista de la ciudad de Canelones en unos minutos, que nos va a contar sobre lo que sucedió, pero cualquiera que tenga chance de ver las imágenes, de ver los videos, las fotos de lo que pasó ayer en Canelones, va a ver que va a entender por qué están diciendo que es una movilización y una fecha que será histórica para la ciudad. Hoy en Búsqueda dice que antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, una agencia del gobierno ya estimaba la caída de 8% en las exportaciones uruguayas en 2020. Digo, por ver el marco que tiene también esto que sucede con este frigorífico, que es internacional, que es una multinacional que es dueña de frigoríficos y que está mirando los números, ¿no?, de lo que sucede. No es tan rápido, que hoy hay coronavirus, mañana cae la economía. Publican que bajó la producción fabril y de la construcción, siguió estancado el comercio y crecieron la electricidad y algún rubro del agro en el último trimestre del año pasado. Es alguno de los datos que aparecen. Ayer la movilización en realidad empezó en la mañana, porque nos decían que a las 10 de la mañana ya estaba llegando gente al local sindical y los trabajadores decían: esto nos da una idea de que va a ser importante la movilización. Seguramente no pensaron que iba a ser tan importante como lo fue. Pero tenemos nosotros para escuchar el discurso de cierre del acto, cuando ya estaba lloviendo en la ciudad, cuando ya habían pasado todos los oradores. Habló el presidente del sindicato Sofrica, que fue nuestro invitado hace un par de días, Raúl Torres, y escuchamos ese discurso. Lo que en principio iba a ser una marcha que se transformó en un paro general activo de toda la ciudad de Canelones. Fue mencionado al principio por el compañero, agradecido a todos los compañeros que se han venido de todos los lugares del país, a los compañeros que en plena elección de la Forca se han hecho un espacio y han venido por acá en distintas delegaciones, pero queremos saludar especialmente nuevamente a los compañeros de Frigorífico Pum y Frigorífico Carrasco, que gracias a ellos con este paro de 24 horas nos sentimos más que orgullosos de haber logrado juntar a los tres, y a los tres no se separan más, que lo sepan, que los tres nos separamos más. Hace 5 meses, compañero, hace 5 meses que estamos en el seguro de paro y todos sabemos los daños económicos ya que nos han hecho no solo los trabajadores de Sofrica, sino que a todo el pueblo. Se vio expresado en la marcha de hoy. ¿Cómo vamos a hacer ahora para recomponer nuestro salario el día que se le antoje a Minerva reabrir las puertas? Pero con esta movilización masiva de hoy, espero que mañana los señores directores de Minerva se pongan las pilas y se pongan a trabajar seriamente y se bajen de ese relato de chantaje y que abran ya el frigorífico Canelones. ¡Que abran ya el frigorífico Canelones! Nosotros, en las distintas asambleas, en los distintos plenarios, ya veníamos anunciando lo que era el documento de la Confederación de las Cámaras, que hoy es la fotocopia hoy se transformó en la ley esta de urgente consideración. Y a los que dicen que no sabemos negociar, no hay nada que negociar, acá hay que luchar, compañero. Hay que luchar por el laburo, compañero. No hay nada que negociar. Hoy, compañero, se puede imaginar, me tiembla la gamba y me dijeron que no toque el micrófono. ¿Cómo habrá sido el contundente la movilización de trabajadoras, de trabajadores, jubilados, estudiantes, desocupados, los comerciantes que bajaban las puertas? Hicimos llover, compañero. Acá hicimos llover, compañero. Esta es la movilización. Acá están los trabajadores que luchan. No nos casamos con nadie. No es producto de la casualidad lo que se ve acá. Porque hemos hecho mucho esfuerzo los compañeros de Sofrica para mantener nuestra independencia de todo. Porque no transamos con los que estaban antes y no vamos a transar con los que están hoy. Nosotros luchamos por los trabajadores, por la clase obrera organizada. Por eso trabajamos nosotros, compañeros. Hoy un montón de compañeros se animaban al local. Ya desde tempranas horas la piel se ponía de gallina. Y venían y decían, esto no lo vi, que esto no sé cuánto. Y acaso Sofrica lo que está haciendo es reivindicar lo que ya hicieron otros compañeros. Porque las marchas del 64 a Pío Montevideo la fraternizaron otros trabajadores. Y la década del 80 también hubo huelga. Y el 2007 también hubo huelga. Hoy tenemos nuestro convenio y lo vamos a defender a muerte porque esa es la receta. Es el desagrando para agarrarnos en noviembre con la cerveza y comida y venir con el hacha. Y bueno, que construyan ellos su plataforma. Nosotros vamos a hacer como hicimos siempre. Vamos a acudir a cada una de las asambleas de los sectores. Van a ser los trabajadores que construyan su destino. No nos vamos a ver sometidos bajo ningún chantaje. Esta es la capacidad que tiene Sofrica de ir de frente. Porque vuelvo a repetir, nosotros no transamos con nadie. Con lo único que transamos es con los trabajadores, con los estudiantes, con los jubilados, con los desocupados. Así que, compañero, denme permiso para hacer la corta, porque la verdad no quiero entrar a pasar a carrera, voy a quedar regalado. Esta ley de urgente consideración contempla muchos de los reclamos que quieren dinero a que se den, quieren que suba el dólar, ya está subiendo el dólar. Ya sabemos cuáles son las recetas del dólar alto. La pagamos nosotros, porque se transforma en inflación. ¿Qué quieren? ¿Ganado un pie de Brasil? ¿No sé dónde? Hay ganado suficiente. Es ponerse las pilas. Minerva tiene que respetar la negociación colectiva. No faltar más respeto a los trabajadores. No desangrarnos. Nosotros no nos vamos a arrastrar atrás de ellos. Vamos a pelear hasta lo último para que haga la fábrica en las mismas condiciones. No se va a tocar el salario y no nos va a tocar ningún compañero. Y si lo tocan, van a tener a Sofrica y a toda la clase obrera organizada peleando con dignidad. Bueno, compañeros, después de esto es una lástima que no podamos haber cerrado con la murga metele que son pasteles, no lo podemos hacer a todas así. Y bueno, el día sábado, compañeros, estamos llamando a una asamblea general a la hora de 10 en nuestro local, donde vamos a definir cuáles son los pasos a seguir de lucha. Vamos a incrementar la lucha, vamos a dar un paso adelante hasta que reabra el frigorífico. Digo yo que el señor Salario y el señor Gaño, que le van a pasar a la beca, y a todos los cargos medios que anduvieron haciendo circular audio y cositas raras para enchastrar, meterle reenviado a esto. ¡Metele reenviado a esto! ¡A veces metele que decíamos nosotros! ¡No te nada a esta! ¡Acá estamos nosotros de pie! ¡Estamos poniendo la carita acá! Bueno, compañeros, a todos los compañeros que vienen de distintos lados, vayan con cuidado. La ruta está mojada, cuídense, lleguen bien, porque esto es por nuestra familia. Y como ya se dijo una vez, la clase obrera no fallará. La clase obrera no fallará, compañeros. Vamos arriba, trabajadores que lucha. Frente único, enfrentamiento. Acá no hay nada para negociar. Hay para luchar, compañeros. ¡Viva Sofita! ¡Viva la Fuerza Unida! ¡Viva el